Alejo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy Buen bien, día, buen acá, día. saboreando el asado de costillado del domingo ya, a esta altura. Me parece bien. Bueno, Alejo, ayer se fue presentada todas las actividades que va a haber durante todas las vacaciones de invierno en la ciudad. Una gran propuesta, digo, en cuanto a la diversidad de cosas que va a haber. Así es, bueno, arrancando como vos recién comentabas con la kermés este fin de semana, pero con todas las actividades infantiles propiamente dichas, la gira barrial, teatros, espacios culturales, todo, con todo lo que tenga que ver vacaciones de invierno infantil, a partir del lunes hasta el último día de vacaciones, que vamos a terminar haciendo la última fecha en Gardel. Muy bien. Antes de entrar en el detalle de lo infantil, de las propuestas a partir del lunes, ¿el domingo se hace lo que se había suspendido por el mal clima que tenía que ver con la movediza? El lunes. Ah, el lunes se hace. Ahí El lunes, arranca. sí, el lunes tenemos fecha tanto de vacaciones en el barrio de La Esperanza como también la inauguración del Centro de Interpretación de Movediza en el Cerro de la Movediza, digamos, al pie del Cerro de la Movediza. Bien, eso va a ser el lunes a las 3 de la tarde. El lunes a las 3 de la tarde, sí. Bien, bien. Y contale a la gente que está escuchando, digo, en forma resumida para no ir día a día, las diferentes actividades que ha propo o que propone el municipio para las vacaciones. Bueno, vamos a tener espacios teatrales, como por ejemplo en el Teatro del Fuerte, que se va a estar desarrollando cinco fechas de payasada con compañías de afuera, con entrada popular. Y también vamos a poder disfrutar esas compañías que vienen de afuera en diferentes puntos barriales. Por ejemplo, alguna de ellas va a ir a De la Canal, estoy recordando de memoria. También vamos a tener gente en Cerro Leones. Y si mal no recuerdo, también vamos a tener en el barrio Mejía. También vamos a contar con todo lo que tenga que ver con los artistas locales. Son alrededor, en total de los espectáculos y espacios barriales, son alrededor de 20 en 12 días. Así que la agenda es muy amplia. Obviamente, toda la parte de la información va a estar volcada, está volcada en las redes sociales de la Subsecretaría de Cultura y del municipio, también en la página web, para poder encontrar todo lo que es la programación. Pero vamos a contar con artistas como Hipo de Chancho, vamos a estar acompañando al mago Ariel en un emprendimiento y un proyecto que nos pareció muy bueno, que es tratar de generar un nuevo grupo de magos en Tandil. Actualmente estamos acompañando, va a ser una fecha especial, también el mago va a ir a Fulton. Así que bueno, desarrollando, digamos, con toda la cultura local, una gran agenda para estas vacaciones. Alejo, las entradas, algunas son populares, cuando hay que pagar, y hay otras que son gratis, ¿no? Lo que es el Teatro del Fuerte, la payasada, como todos los años, es una entrada popular, tiene un valor anticipado que es de 1.000 pesos, en el lugar previo, digamos, a la función, son 1.500 pesos. Todo lo que tenga que ver con las fechas barriales son gratuitas y obviamente la zona rural, y lo que es la programación de Centro Cultural San Pacífico y de la Casa del Bicentenario en el barrio Palermo es gratuita. Muy bien. ¿Podés repetir dónde la gente, digo, para ver la grilla de espectáculos, dónde tiene que consultar? Redes sociales de cultura, en Instagram es Cultura Tandil. En Facebook es Subsecretaría de Cultura y Educación. En la página web del municipio, en el apartado de cultura, ahí van a poder encontrar todo lo que tenga que ver con la programación de vacaciones de invierno. Bien, Alejo, queríamos conocer un poquito más acerca de todas las actividades que se vienen para estas vacaciones de invierno. Como siempre, te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo. Bueno, les mando un abrazo grande, nos estamos viendo en vacaciones con cantidad de actividades para toda la gente. por todos lados, ¿eh? Alejo, un Gracias. abrazo. Un abrazo. Buen día. Chao, chao.